Diputado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Dónde está cortado el suministro de agua potable? ¿Las casas a escuchar? Mire, tenemos un tremendo problema. Durante toda la mañana se han estado comunicando una gran cantidad de auditores. Bueno, esto me imagino que usted también lo vivió o lo ha podido palpar en Temucochico, Antiguala y la Araucana. La verdad que hemos tenido durante toda la mañana contacto telefónico con todos los amigos habitantes de esos sectores y acabamos de conversar recién con Viviana Olave, quien es la presidenta del comité, que nos estaba aclarando todas las dudas de los vecinos, porque los vecinos presentaron sus inquietudes acá a la radio durante toda la mañana y ella nos decía que esperó para poderles contestar a todos ellos. La verdad que es muy compleja la situación que ahí se está arrastrando hace bastante tiempo. Sí, Manuel, alguna información manejaba yo, no sé si concuerda con la de Viviana, pero como tú sabes, el abastecimiento de agua de la Araucana, de Mucuchico y Antiguala se hace a través de una red de agua potable rural, que es administrado por un comité de agua potable rural. Lo que habían enfrentado es el desperfecto de una bomba. Correcto. Que hay que reparar y cuyo costo es relativamente alto, 1.800.000 pesos. El comité no contaba con todos los recursos. Yo conversé el día lunes esta semana con el concejal Julio Aldana. Entiendo que el día martes en el Consejo Municipal se van a aprobar una subvención que iba a permitir suplir los recursos que faltaban para poder contratar la reparación de la bomba. Así es, así nos contaba Viviana que el Consejo le comprometió estos recursos y va a poder viajar a comprar esta bomba, a poderla reparar y se estaría quedando con dos bombas este comité. Sí, está en camino de solución. Yo sé que es sumamente grave sin estar el suministro normal de agua potable. Ahora, tenemos ahí no solo en el caso de la Araucana de Antiguala, sino en toda la provincia esta dificultad que tiene que ver con los sistemas de agua potable rural, que tienen una ventaja y también tienen una desventaja. Pues la ventaja es que el cobro del consumo es bajo y es parejo, son en promedio 3.500 pesos los que se cobra por consumo de agua potable por familia. Pero claro, también tiene el hecho de que al ser administrado por el Comité de Agua y tener este costo tan bajo, a veces carecen de los recursos necesarios para lograr una mantención que garantice el flujo continuo y permanente del agua potable. Qué bueno que la municipalidad y a través del Consejo hayan podido colocar los recursos que faltaban y esperemos que se repare lo antes posible. Es de esperar eso por la buena solución de los vecinos que durante la mañana aquí nos tuvieron bombardeados con teléfonos y con información, con dudas. La verdad que Viviana aclaró toda esta información. Incluso nos comentaba otro antecedente más. Frontel les corta el suministro de energía eléctrica todos los días de 6 a 11 de la noche. Por lo tanto, en ese horario los vecinos no tienen agua. Sí, mira, este es un tema de debate nacional, debo decirte, porque más de una oportunidad se ha discutido y debatido la posibilidad o se ha planteado la idea de que finalmente las redes de agua potable rurales sean traspasadas a la administración de las empresas de servicios sanitarios, con el objeto de garantizar la mantención. Ahora, esto tendría una ventaja en términos de garantizar la mantención del sistema, pero también tendría una desventaja, que tiene que ver con el costo del consumo de agua potable, y esto, si esto se hiciera, implicaría necesariamente que en esos sectores el consumo agua potable aumentaría de costo. Por eso es que este es un tema de debate nacional y yo creo que va a haber que plantear cómo se logra a lo mejor un subsidio del Estado a los comités de agua potable de manera que puedan contar con los recursos necesarios para la adecuada mantención del sistema. Bueno, de esperar que esto llegue a una pronta solución. Diputado, en otro plano de la noticia, ¿qué le pareció el discurso del 21 de mayo de la presidenta Michelle Bachelet? Mira, Donald, yo quedé bastante satisfecho porque en definitiva es el motivo por el cual apoyamos a la presidenta, porque la cuenta pública se expresó con mucha claridad y contundencia el sentido de la construcción de un Estado de protección social que, en el momento que vive el país y el mundo de crisis económica, donde mucha gente se va a ver afectada por los efectos de esta crisis financiera, cobra aún más sentido tener un gobierno y un Estado que tenga una política de protección social, que esté dispuesto a defender, a cuidar, a apoyar a los ciudadanos en los momentos difíciles. Yo creo que en ese sentido el discurso fue contundente y fue respaldado por anuncios que yo creo que son muy importantes. El anuncio del bono de agosto, la gente ya conoció lo que implica recibir este bono por asignación familiar, por subsidio maternal, y aquí se va a llegar a 4 millones de personas, yo creo que fácilmente a 2 millones de familias y 4 millones de personas a través de la entrega de este bono. Solo en la región del Biobío van a haber 800.000 beneficiarios, y por tanto yo creo que esa es una gran noticia que va a ir directo en ayuda de las familias más vulnerables. Son para todos los trabajadores que tienen cargas familiares, tienen asignación maternal y que tienen ingresos inferiores a 411 mil pesos. Por tanto, aquí trabajadores forestales, trabajadores del programa de empleo, incluso trabajadores públicos van a ser beneficiados en un periodo difícil del año, que es el periodo de invierno. Yo creo que ese fue uno de los grandes anuncios. El segundo anuncio, que va plenamente coherente con esto, tiene que ver con anticipar la puesta en marcha de la reforma al sistema previsional, que el 1 de julio las pensiones básicas solidarias van a subir de 60 a 75 mil pesos, que hoy día están beneficiando a los mayores de 65 años, que pertenecen al 40% más pobre de la población, pero a partir del anuncio de la presidenta, entre julio y septiembre, va a pasarse a beneficiar a los mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso hoy día y que pertenecen a 50% de la población más pobre. Van a haber 150.000 personas más beneficiadas que hoy día no tienen ningún tipo de ingreso y que van a empezar a recibir esta pensión básica solidaria. Y lo segundo, que a lo mejor no se puso énfasis con la suficiente claridad y fuerza, tiene que ver con el aporte previsional solidario, que la presidenta también anunció anticiparlo, y esto implica que los mayores de 65 que reciben jubilaciones, pensiones, por ejemplo, de 90.000 pesos, van a empezar a recibir un aporte del Estado, que se llama aporte previsional solidario, que va a permitir que esa jubilación o esa pensión, que es de 90, pueda subir a 120.000 pesos durante el transcurso de este año. Yo creo que ese es un aporte muy importante a las pensiones más bajas, y este aporte se va a entregar a todas las jubilaciones inferiores a 150.000 pesos. Yo creo que eso también fue un anuncio muy, muy importante. Diputado, también la Alianza ha criticado mucho lo que ha sido una... ahí sí, ¿me escucha? Te escucho, Manuel. ¿Me escuchas? Una, yo le comentaba que la Alianza ha criticado mucho lo que fue el 7% que ellos pedían de excepción, y también lo que ha sido en términos de que la clase media no fue tomada en cuenta en este discurso del 21 de mayo en cuanto a las empresas y a los trabajadores. ¿Qué le parece esto? Voy a partir con la clase media. Mira, yo creo que efectivamente en Chile hay una deuda con la clase media. La mayoría de los subsidios que entrega el Estado están focalizados en el 40% de la población más pobre, y eso deja siempre a una parte importante de la población, que la clase media, fuera los beneficios del Estado. Pero en el caso del anuncio de la presidenta, yo creo que hay varias medidas que van destinadas a la clase media. Yo voy a solamente mencionar dos o tres. Una de ellas tiene que ver con que la presidenta anunció que el segundo semestre de este año se va a abrir 15.000 nuevos cupos de la beca Nuevo Milenio para estudiantes de educación superior, y se va a crear un fondo de garantía de la Corfo para que las instituciones de educación superior, institutos profesionales, universidades, puedan concurrir a este fondo para entregar más ayudas estudiantiles. Y esto tiene que ver directamente con gente y familias que han hecho un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a la educación superior y que a lo mejor, producto de la crisis económica, van a perder su empleo y van a verse la obligación de retirar a su hijo de la educación superior. Lo que la presidenta ha anunciado es una garantía de manera que eso no ocurra y que los jóvenes puedan seguir estudiando a través del Fondo de Garantía de la Corfo y a través de las becas Nuevo Milenio. Yo creo que eso beneficia directamente a la clase media. En segundo lugar, se anunció un seguro estatal destinado a aquellas personas que han comprado viviendas con subsidio del Estado y con crédito hipotecario de los bancos. Que la eventualidad de que queden sin trabajo, a través de este seguro estatal se va a poder cancelar cuatro dividendos, y por tanto yo creo que ese también es un beneficio que va directo a la clase media, que es la que compra con crédito hipotecario. Eso está establecido, entonces serían cuatro dividendos. Son cuatro dividendos en caso de que la persona que hizo el esfuerzo de comprar su casa con un subsidio de Estado, pero con un crédito bancario, pudiera perder su empleo y no pudiera seguir cancelando el dividendo. Ya. En ese caso, el seguro estatal va a funcionar de manera que va a pagar cuatro dividendos, y por tanto ese es un apoyo también directo a la gente de la clase media. Anunció, y nosotros esperamos contar con el respaldo suficiente en el Parlamento, el subsidio al transporte público, que también es un apoyo directo a la clase media y que va a traducirse en un proyecto de ley que esperamos contar con el respaldo suficiente en el Parlamento para poder aprobarlo. Y respecto al 7%, debo decirte, bueno, todos hemos pedido la eliminación del 7%, todos los sectores políticos de Chile lo han solicitado, y efectivamente la presidenta y el gobierno anunció que no iba a estar presente entre los anuncios del 21 de mayo. Yo lo lamento, espero que en los meses que vengan se pueda establecer un acuerdo que permita su eliminación gradual. Pero también hay que ser claro, la presidenta optó por una alternativa distinta. Si alguien tiene una pensión de 90.000 pesos y se le elimina el 7% hoy día, está pagando por ese 7%, 6.300 pesos mensuales. O sea, de la pensión de 90, pierde 6.300 pesos pagando el 7%. Si la presidenta hubiese eliminado el 7%, esa persona habría ganado, en términos de liquidez, 6.300 pesos por mes. La presidenta optó por un camino distinto, que fue el aumento de esa pensión, y la aumentó de 90 a 120.000 pesos a través del anticipo de la reforma previsional. Por tanto, esa persona ganó 30.000 pesos. Desde esa perspectiva, la medida que tomó la presidenta tiene mucho más efecto desde el punto de vista de aumentar los ingresos de las personas mayores de 65 años con las pensiones más bajas. Yo creo que, por lo tanto, ella tomó una decisión, como muy bien lo ha dicho, el gobierno estaba a tomar decisiones, y esta decisión yo creo que beneficia más a las pensiones más bajas. Y habrá que seguir insistiendo en buscar un camino que permita la disminución progresiva del pago del 7% de los adultos mayores. Bueno, quiero algo que también echamos de menos fue el tema de los profesores con esta deuda histórica. A lo mejor se pretendía que lo tocara también la presidenta, algo que no hizo. ¿Cuál es su parecer con esto, diputado? A ver, lo que pasa es que la deuda histórica, separemos dos temas. La deuda histórica de los profesores, se llegó a un acuerdo, se constituyó una comisión especial en la Cámara de Diputados, que se llama Comisión de Deuda Histórica. Esa comisión ha escuchado a todos los actores y tiene la obligación de presentarle una propuesta al gobierno que sea viable para el pago de esta deuda. Esa propuesta no se ha presentado todavía al gobierno y justamente termina el plazo para presentarla ahora a fines de mayo. Por lo tanto, de verdad no era esperable que la presidenta hiciera un anuncio el 21 de mayo. Y en el caso de lo que motiva hoy día el paro de los profesores, que es la deuda del denominado bono SAE, que hay que ser franco y claro en esto. La ley estableció un derecho para los profesores, que era este bono, que tenía que pagarse en diciembre del año 2007 y en diciembre del año 2008. Ese bono no se pagó por parte de los municipios, a pesar de que el gobierno entregó los recursos a las municipalidades para pagarlo. Y existe una deuda real y legítima con los profesores, producto del no pago del bono SAE. Diputado, efectivamente, ¿qué es el bono SAE? No todo el mundo sabe. ¿Qué significa SAE? ¿Qué es lo que es? Mira, es un bono que se llama bono de subvención de asignación especial y que estuvo establecido en dos leyes, una ley que es la 19.933 y otra ley que es la ley 20.158, que aumentó el monto de subvenciones destinado a los establecimientos educacionales y que con el objeto de garantizar que este aumento de subvenciones fuera a las remuneraciones de los profesores, estableció que si habían excedentes, después de pagar todo, de pagar toda la remuneración, habían excedentes de la plata que se había pasado, ese excedente tendría que ser distribuido en un bono a los profesores. Y eso no se hizo, a pesar de que los recursos se pasaron a los municipios. Por eso se generó esta deuda, deuda que alcanza, según la cifra, entre 60.000 millones y 100.000 millones de pesos en el país. Y lo que el gobierno ha planteado, producto de que el gobierno pasó la plata y no puede volver a pasar plata para el mismo fin a los municipios, es un camino de solución que se planteó la semana pasada, que es destinar unos recursos que son de apoyo a la gestión municipal para educación, destinar esos recursos, son 40.000 millones de pesos, a pagar el bono SAE ahora en junio, a pagar una parte de lo que es esa deuda, que serían 40.000 millones, y la diferencia que se produzca, pagarla a través de la ley de presupuesto. Eso es lo que se le propuso al Colegio de Profesores y a la Asociación Chilena de Municipalidades. El Colegio de Profesores ha rechazado esta propuesta y por tanto habrá que buscar un camino de perfeccionarla y de mejorarla. Diputado, y en ese sentido, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Hubieron malas instrucciones en el Ministerio de Educación que no se les dijo a los municipios que con ese dinero tenían que pagarle a los profesores? A ver, mira, nosotros tuvimos a lo menos 3 o 4 reuniones con el Colegio de Profesores, con la Asociación Chilena de Municipalidades, cada uno tiene y con el Ministerio, con el Subsecretario de Educación. Cada uno tiene una versión, esto está en la ley, por tanto, la verdad es que los municipios no pueden alegar desconocimiento. Lo que han alegado los municipios es que, a pesar de que se les traspasó recursos, el sistema educacional municipal funciona con déficit, y la verdad es que la cantidad de recursos totales que disponían no permitió pagar este bono. Por tanto, ellos dicen, tenemos un problema de financiamiento estructural, y lo que nosotros necesitamos más plata para cumplir con este compromiso. Y lo que hemos acordado con el gobierno, con educación, pero fundamentalmente con el subsecretario de Desarrollo Regional, es colocar más plata. Y lo que se está haciendo es permitir que los municipios gasten 40.000 millones de pesos en pagar este bono SAE. Ahora, esto no paga todo el bono, porque el cálculo dice, no se sabe la cifra exacta, porque los municipios, cada uno de los municipios de Chile tiene que informar cuánto es lo que se adeuda, pero se estima que son entre 60.000 y 100.000 millones de pesos. 40.000 podrían a través de esta fórmula colocarse ahora en junio y permitir pagar parte del bono, y la diferencia que se produzca se incluiría en la ley de presupuesto para ser pagada. Va a haber que perfeccionar, al parecer, este acuerdo, porque ha sido rechazado por el Colegio de Profesores, y habrá que buscar si hay posibilidades de mejorarlo. Pero lo importante es que hay una voluntad, se reconoce que hay una deuda, hay una voluntad de establecer un camino que permita pagarle en el corto plazo, y además es indispensable que volvamos y retornemos a la normalidad del funcionamiento de los establecimientos escolares. Bueno, la verdad que es una situación bastante compleja la que se está viviendo con los profesores. ¿Qué más le pareció bien del discurso o echó de menos del discurso de la presidenta, diputado? Mira, te voy a decir algo que me pareció bien y dos cosas que eché de menos. Algo que me pareció muy bien fue el anuncio de mayores recursos para los subsidios de vivienda, que van directamente relacionados con nuestra provincia. Anunció 15.000 nuevos subsidios de patrimonio familiar, que son para reparación y ampliación, y los que nos están escuchando, varios comités que están postulando al CEBIO han escuchado que no hay plata, que no hay subsidio. Esto viene a resolver esa situación. Anunció 1.000 nuevos subsidios del Fondo Solidario de Vivienda Tipo 1, que también es muy importante, el comité de toda nuestra provincia y de la comuna de Los Álamos que están postulando, el de la Caupolicán, el de Cerro Alto. Ahí solamente hay cerca de 500, 600 casas que requieren de subsidio y la presidenta aumentó los subsidios. Eso yo creo que es una muy buena noticia para todo Chile, pero particularmente para nuestra provincia. ¿Qué eché de menos? Eché de menos la alusión, creo, indispensable y urgente a enfrentar la situación que estamos viviendo con la AFP. Se perdieron 30.000 millones de dólares de los fondos de capitalización individual de los trabajadores. Hay muchos de ellos que están a punto de jubilar en un año, dos años, tres años y que sus fondos cayeron en un 25, en un 30%. Hay que buscar un camino para reparar eso. Creo que, por tanto, también hay que avanzar en la creación de una AFP estatal. Creo que ese fue un vacío frente a un hecho que es muy, muy relevante que está ocurriendo en Chile, que no estuvo. Hizo una alusión que me pareció insuficiente a cómo regularizar el pago oportuno de la licencia médica. Nombró un par de medidas. Yo, en lo personal, creo que eso hay que regularlo por ley, que hay que garantizarlo por ley. Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, le hemos hecho varias propuestas al Ministro de Salud y a la Ministra del Trabajo. Pero yo diría que en el conjunto, en definitiva, lo que la Presidenta estructuró con los anuncios y con la cuenta de lo que se ha hecho, es que hemos avanzado en forma sostenida en un concepto de Estado que busca proteger a los ciudadanos desde que nacen hasta la vejez. Desde que nacen a través de las salas cunas, a través del Chile Crece Contigo, a través de la subvención preferencial para la educación, a través de un sistema de ayuda estudiantil en el caso de la educación superior, a través del subsidio, por ejemplo, a los salarios más bajos de los jóvenes, al mejoramiento del seguro de desempleo, al equilibrio del salario básico, igual que el salario mínimo, a través de una reforma previsional, a través de un régimen de garantías explícitas de salud. O sea, hay un conjunto de medidas que construyen un Estado que protege a los ciudadanos, que yo creo que en definitiva es lo que le dio sentido a que respaldáramos la candidatura de la presidenta y que apoyáramos su gobierno, y yo creo que en eso ha sido una gran cuenta pública. Yo lo que encontré notable de la presidenta, y algo para destacar, fue el anuncio que hizo de castigar con cárcel a quienes traten de jugar con la salud de los chilenos. Eso lo encontré notable. O sea, lo que ocurrió con la farmacia es impresentable, es indignante, y resultaba ridículo que alguien que se coludiera para estafar a los chilenos pudiera seguir caminando por la calle tranquilo. Yo creo que la presidenta, al anunciar que esto va a ser considerado delito y que se va a poder meter a la cárcel a quienes se coluden, hizo también un gran anuncio que tiene que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos. Algo también importante y no menor es la ley que modifica el Código del Trabajo para garantizar la igualdad entre las mujeres y los varones en remuneraciones. Yo lo encuentro fabuloso eso también, diputado. Eso se aprobó el día, debo decirte que esa ley que estaba siendo impulsada fue aprobada el día miércoles en la Cámara de Diputados y por tanto va a ser transformada en ley. Y efectivamente fija algo que tiene que ver con modificación al Código del Trabajo, que garantizan que si en una empresa o en una institución un hombre y una mujer en una misma función, tienen que recibir remuneración igual, hecho que hoy día en Chile no ocurre. Hay veces que uno encuentra un hombre y una mujer cumple la misma función y una mujer gana 20 o 30% menos que el hombre. Bueno, la ley viene a reparar eso y va a hacer las modificaciones necesarias al Código del Trabajo de manera de garantizar la igualdad de remuneraciones a hombres y mujeres cuando cumplen trabajos que son similares. Diputado, ¿en qué está usted también, por supuesto, en esta zona? ¿Tiene visitas, reuniones concertadas? Sí, voy camino a San Ernesto, en el Valle de Licura, comuna de Contulmo. De Contulmo, a una reunión con la con la Junta de Vecinos. Y el lunes iniciamos la semana distrital y vamos a estar en varias partes de la provincia. Por último, diputado, antes que se nos vaya, ¿qué pasa con la Ruta 160? ¿Cuándo comienza? ¿En qué está? Que no hemos visto ninguna luz todavía de eso. No, yo creo que varias veces ha dicho la obra. A ver, la ruta está licitada, está adjudicada su construcción. Y está entregada, tengo entendido, a la empresa. Está entregada su funcionamiento a la empresa Acciona, que es una empresa española que se ganó la licitación. Pero las obras, propiamente tal, parten en el mes de octubre. Ok. En el mes de octubre, entonces, partirían las obras. Así es. Diputado, ¿algo más que agregar? No, llamar a la calma. Yo no sé si algunas partes ha habido mucha inquietud, mucha alarma por los casos de influenza humana. Hay que llamar a la calma. Nosotros el lunes pasado, en la mañana, nos reunimos con el ministro Erazo como Comisión de Salud. El sistema sanitario chileno está preparado, tiene las barreras sanitarias, tiene los sistemas de diagnóstico disponibles, se está haciendo el diagnóstico de la enfermedad en menos de 24 horas con la confirmación de un examen que se manda al Instituto de Salud Pública. Hay 850.000 dosis de oseltamivir, que es el medicamento que se usa para su tratamiento, distribuido en toda la red asistencial de Chile. Pero creo que lo más importante es que la gente mantenga la calma y que tome las medidas de prevención que está anunciando la autoridad sanitaria. Lavarse las manos, en el caso de toser o estornudar, taparse la boca, la nariz, usar pañuelos desechables, eliminar los pañuelos desechables una vez que se hayan usado. Si tiene síntomas de resfrío, de tos, de fiebre, lo posible no concurrir a lugares donde haya aglomeración de gente con el objeto de evitar la transmisión de enfermedad. Y en caso de tener síntomas, consultar con tranquilidad en los servicios de salud. Diputado, por último, en este mismo sentido, ¿qué le parece la reacción que tuvieron los vecinos de Argentina con relación al chileno que iba en el bus, que lo apiedraron ahí, todo eso, el caos, y además que Argentina habría pedido el cierre de las fronteras con Chile? Yo creo que, bueno, incluso un diputado argentino que vino a cerrar la frontera. La verdad es que son reacciones destempladas, infundadas, y con base de la información suficiente. Esta es una enfermedad que va a estar presente en todos los países del mundo de aquí a un tiempo. Que si uno mira la evolución, la verdad es que el miedo inicial que se produce cuando uno enfrenta una enfermedad nueva, para la cual el ser humano no tiene anticuerpos, es natural y normal. Pero si uno mira la evolución de la enfermedad en Canadá, en Estados Unidos, en España, se va a dar cuenta que su tasa de letalidad es muy baja, es del 0,6%, es más baja incluso que la letalidad que tiene la influenza estacional que nosotros vivimos año a año. Si uno ha visto a las personas enfermas, lo ha visto a través de la televisión, la persona que fue de alta, el niño que tuvo el contagio de la influenza humana, se ve a través de la televisión, todos están en buen estado general, todos han sido diagnosticados, han sido tratados y nadie ha sufrido complicaciones. Evidentemente hay personas que tienen más posibilidades de sufrir complicaciones, pero no solo con esta influenza, sino con cualquier enfermedad. Si alguien que es portador de un cáncer, es portador de una enfermedad crónica, pulmonar, cardíaca, y además se enferma de la influenza, obviamente él tiene posibilidad de complicarse. Pero las personas que se enferman de influenza humana y que están en buen estado general, lo más probable es que tengan una influenza que va a ser diagnosticada y tratada sin mayores complicaciones. Diputado, le quiero agradecer por esta entrevista con la radio. La verdad es que hemos conversado de bastantes temas muy interesantes para nuestra zona y temas también a nivel nacional. Así que la verdad, muchas gracias por haberse dado el tiempecito de conversar con nosotros acá en la radio. Manuel, muchas gracias. Un abrazo a todos. Que esté muy bien. Hasta luego.